Pasión Rojiblanca. ¿Empezamos? Profe. Ya no va. Esto estoy de profe. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la conferencia de Ignacio Ambriz. Por favor, nada más, antes de hacer su pregunta, mencionen su nombre y el medio que representan. Estamos con Checo, por favor. Checo, perdón, Checo. ¿Cómo está? Buenas noches. Un punto que lamentablemente no le sirve de nada. ¿No? Lo mismo, el equipo juega bien, genera, pero no logra quedarse con esos 3 puntos y ahora la calificación se lo pone muy, muy difícil. Sí, digo, al final también enfrente hay un rival de mucha jerarquía, de mucho prestigio, también sabe jugar bien al fútbol. Y yo creo que hoy, de verdad, ayúdeme tanto, yo creo que fue un gran partido de los dos equipos abiertos a intentar, cada quien con sus recursos, ganar. Por ocasiones América nos metía en nuestro arco, en ocasiones nosotros teníamos, y los postes y los porteros yo creo que también fueron fundamentales, me parece. Y hoy, digo, es una lástima que no hayamos ganado, que no le hayamos dado una satisfacción a nuestra afición, pero a mi punto de vista creo que fue un muy buen partido. ¿Qué pasó con Matías? Y se resintió, tenía una pequeña molestia, por eso también no había iniciado, lo hablamos hoy en la mañana, y me dijo, profe, no, pero estoy para jugar al segundo tiempo, y bueno, lastimosamente se me resiente, y bueno, juega muy poquito y lo tienes que cambiar, ¿no? Pero esperemos que, muy difícil, yo creo que estará para el miércoles, para la final. Acá Emanuel, profe. Buenas noches. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Al menos con el tema de la disciplinaria, ¿qué tanto hablar con los jugadores para que, bueno, intentar estar? He hablado y eso es, de verdad que sí me molesta, hablé con ellos. No puede ser que te gane la cabeza, que te desconcentres, ¿no? Después, si de por sí 11 contra 11 es complicado, 10 contra 11, pues se pone cuesta arriba todo. Lo único por ahí era que faltaban pocos minutos. Pero no podemos tener esas concentraciones más contra equipos tan que juegan bien al fútbol como contra América, y yo creo que ya tendremos que poner algo más fuerte de lo que estamos haciendo, porque no podemos jugar ya bastantes partidos con 10 hombres. El miércoles al menos contra Toluca y luego sacado de recibir un duro golpe, ¿podría ser momento para que Necaxa realmente para calificar? Primero déjame preocupar ahora sí por la final contra Toluca, que es un gran equipo también. Y ya después veré cómo termina el equipo, cómo estamos en el aspecto físico, porque necesitamos forzosamente ir a ganar dentro de 8 días a Lobos, ¿no? Entonces eso nos va a obligar a que el equipo que normalmente que salga contra Toluca pues repetirá más o menos, o ver cómo está la situación para enfrentar a Lobos, porque te reitero, necesitamos ganar ya. Hola, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué dices? Qué gusto verte. Sí, ¿verdad? Pues preguntarte qué te parece por ahí la jugada del penal en favor de América, si ya pudiste ver alguna repetición, se ha dicho que es bastante dudosa. Y por otra parte, ¿qué tanta ilusión te hace la posibilidad de entregarle un trofeo a la vitrina de Necaxa como la Copa MX ahora en tu etapa como entrenador? Ya lo estoy preguntando. Mira, de lo del penal me es difícil, a mí me queda medio al otro lado. Ahora sí recuerdo, como dice Campos, pues si no fue penal, sí fue penal, porque al final lo marcaron, ¿no? Y no queda nada, sino una desatención que tuvimos y nos costó el gol. Y después, bueno, fuimos muy cuesta arriba para poder empatar el partido casi al final. Ellos también tienen, nosotros tenemos chance por ahí en el contraataque que armamos con Martín y con Dávila, que por ahí queda para poder empujar y no lo hacemos. Y de lo del título, bueno, hay que jugarla primero, ¿no? Sí es importante dar un trofeo a la institución, un título a la institución, pero espérame hasta el miércoles a las 11 de la noche para ver si realmente fuimos capaces de poder hacer un gran partido y vencer a Toluca. Hola, Juan Carlos, muchas gracias. Precisamente eso, ¿no? Poco tiempo para reflexionar sobre este partido, porque ya está a la vuelta la Copa MX. ¿Cómo preparar este último partido en este torneo? Mira, prepararlo es, ahorita acabo de hablar con los jugadores, que me ayuden en esa parte de entrenamiento, que no están conmigo, que están en casa, que coman bien, que descansen bien. Mañana vamos a entrenar, mañana los recuperaremos a todos. para ver cómo estamos el lunes o el martes, que tendré por ahí ya parado, el parado del equipo. Y pero ahorita, bueno, estoy, es más el aspecto que ellos, que tanto nos cuidemos, pero yo creo que en eso no confío mucho en los jugadores. Sabemos lo que estamos jugando, ahorita acabo de hablar con ellos, sabemos que es muy importante una final, no tan fácilmente puedes llegar a una final, y ahora que la tenemos, pues vamos a pelear como peleamos, hemos venido peleando para darle un título al Necaxa, digo, pensando también que enfrente a un gran rival como Toluca. Y a darle toda la seriedad, ¿no? No, sí. Por toda la mayoría del cuadro que se puede presentar. Pues la mayoría, ahora sí, díganme de aquí al miércoles a quienes tengo, y seguramente vamos a poner el equipo más competitivo para poder lograr un campeonato. Acá, Matías. Matías, ¿cómo estás? Matías, depende del ataque público. Una pregunta táctica. Siento que siempre Necaxa juega muy bien en el medio, pero Dávila, González, con Matías, tocan muy bien, pero por la banda, por izquierda, más bien por izquierda, nunca hay casi centros, no hay ligados por izquierda. Normalmente que por izquierda tiro a Carlos, ¿no? No estoy tirando más como en ese 4-3-3, pero tendencia de Carlos es meterse más al centro, a llegar por sorpresa por la parte de atrás, donde nos ha ayudado a hacer muchos goles. Sí, porque son fuertes de González, donde le matan por cabeza, sí. Y tienen muy pocos centros. Sí, también. Teclas que sí llega, pero sus centros no son de mejor calidad. Bueno, digo, al final intentamos a través de la posición de la pelota jugar más por dentro, si te vas dando cuenta, para intentar tiros de media distancia, intentar a través de triangulaciones a los centrales desacomodarlos, como sucedió hoy, pero estoy contigo, yo creo que también nos falta de repente gente que nos ayude a centrar, teniendo gente, por ejemplo, cuando entra Martín, cuando está el mismo Carlos, o que decido jugar con los dos centros delanteros, es mejor. Digo, apenas voy recuperando a Culma, apenas voy recuperando a Fideo, que son los tipos que normalmente son más de banda, y que de alguna otra forma, pues a lo mejor por eso también la decisión de poner al Piojito a pierna cambiada, que siempre normalmente te va a recortar para tirar un centro. Pero esperemos que con la incorporación otra vez de Culma y de Fideo, pues tengamos en determinados momentos poder abrir mejor la cancha. Adrián, ¿cómo estás? ¿Estás enojado? Dos preguntas, una prácticamente. Hoy vi muy adelante a Bequeles y a Miguel Ponce, y se concentraba desde el tercer central este de Rubén González. ¿Así lo intentó o se fue dando la situación del partido? No, es una forma también. A Rubén le hemos enseñado que de repente se meta a hacer como una línea de tres, que normalmente luego el rival no va mucho por ti a esa zona, y preferir luego que él reciba de la pelota de frente que de espaldas, ¿no? Lo vamos acomodando de esa forma, o hay veces que lo hacemos con Bekeles, que Bekeles es el que nos ayuda a hacer como una línea de tres, y para tener mejor posición de pelota, sabiendo que hoy con Pipe, con Dieter, con Dávila y con el Piojo que jugábamos, hicimos un cuadrado por dentro para ganar la espalda a los contenciones de ellos, que muchas veces nos funcionó. Por eso eran un poco los movimientos de que Rubén se tirara un poco para atrás para sacar la pelota mejor. Es palpable, ¿no? De un torneo a otro, el cambio de equipo, la verdad, juega mucho mejor. Pero está esa deuda que muchos comentan de local, ¿no? Sí. Pero te lo pregunto porque si se consigue la copa, que ya es de local, ¿crees que esta deuda, a pesar de que ya se tiene partido de se salda o no? Es diferente. Se saldará si somos capaces de ganar la copa y calificar. Creo que es ahí donde tenemos que estar. Aparte, todavía tenemos un partido complicadísimo en casa, que es Tigres. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que pensar, primero tengo que pensar en la Copa, que en la Copa hemos ganado aquí en casa, en la Liga no, como que dice, tenemos cuenta pendiente, pero al final, dame chance de que la Copa la hagamos bien, y después de verdad que nos tendremos que poner todas las pilas, porque necesitamos sumar puntos para que... Sí, segura. Yo estamos cerca, estamos seguimos ahí estando un punto de la liguilla, ¿no? Si me dijeras estoy a 6, diría, hijo, ya se ve más difícil, pero mientras está ahí, que la estamos arañando, ahí nos la vamos a pelear y la vamos a luchar hasta el último partido, que es contra Morelia. Gracias. Allá, por favor. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Beto Coronel para Factor 4. Hola, Beto. ¿Cuál es el mensaje que le das a la afición de cara a la final de la Copa MX? Me da gusto que hoy hubiera el estado lleno, como también fue con la semifinal. Yo creo que hoy la gente también seguramente hubiera querido que el equipo ganara, ¿no? Pero creo que se va contenta, aplaude al final, ve que el equipo se entrega, que lucha. ¿Y cuál es? Necesitamos, la necesitamos para la final. Como te reitero, pocas veces se da la posibilidad de que tú llegues a una final. Hoy la tenemos en casa. El aliento del aficionado número 2 y más de los Rayos, pues necesitamos estar y Dios quiere y nos permita poder festejar con él su título de Copa. Gracias. ¿Algo más? Una última allá arriba, por favor. Pues Víctor, de los Verdaderos Rayos, ¿qué le dirías a esa afición que viajó lejos, Nuevo Laredo, Chihuahua y DF, que vino a ver a este día a Club Necaxa, que va a regresar el miércoles? ¿Qué le diría? Que le aplaudo, la verdad. No es tan fácil venir de los... Ya van casi 14 años. Por eso, digo, no es fácil, la verdad que es de aplaudirse. Ojalá y no se regresaran, que se quedaran, porque está canijo regresarte y volver y luego regresar otra vez, ¿no? Entonces, pedir que se quedaran, que de alguna u otra forma en casa está lleno, y agradecerles de verdad que de todo corazón el equipo el miércoles se va a matar. Necesitamos darle una alegría a esta afición y esperemos que Dios nos permita lograr ese título. ¿Algo más? Gracias. PasiónRojiBlanca.com.mx